Hola, muy buenos días. Bueno, la primera cumbre, la primera de estas cumbres entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, se produjo entre el 28 y el 29 de junio del año 1999 en Río de Janeiro, a instancias de España y Francia, que fueron las que realmente tomaron la iniciativa. Esa primera cumbre, la de Río de Janeiro, estableció metas para el siglo XXI, metas muy vagas y muy genéricas, que en realidad ni siquiera hay cómo medir en su avance. Luego estuvo la cumbre de Madrid, en la que Hugo Chávez adquirió un protagonismo esencial al denunciar precisamente este tipo de cumbres como laberintos difíciles de manejar y esterilidades oratorias. Bueno, ¿quién lo dice? Un hombre que ha hecho de la oratoria básicamente un desierto de calenturas, más que un jardín de ideas. Esa cumbre de Madrid fijó una fecha para una asociación comercial entre los dos continentes. Tampoco se cumplió la meta, desde luego. La meta quedó más o menos olvidada en la gaveta de las cumbres. Y la tercera fue en Guadalajara, en México, en el 2004. No asistió Toledo, fue una cumbre de muy bajo nivel, al parecer. Y bueno, y ahora viene esta cumbre, de la que se esperan algunas cosas concretas. Vamos a ver qué se espera. El asunto es que haya conclusiones concretas y plazos perentorios para los compromisos. Pedro Frank está con nosotros, él es economista, profesor de la Universidad Católica, director de la revista Bajo la Lupa. Y bueno, quisiera hacerle una primera pregunta. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre, de verdad? Buenos días, César. Bueno, en realidad la cumbre no va a terminar con plazos concretos ni compromisos muy específicos. Va a terminar con una declaración que finalmente es algún tipo de consenso con buenas intenciones, pero esto no termina en un pacto, tratado o metas específicas, ¿no? No es lo que se espera de la cumbre, ¿no? Entonces, ¿qué se espera de la cumbre para que la gente de este programa, nuestros radioescuchas, salgan de, digamos, la retórica oficial y del discurso oficial de las radios y las prensas, que nos dicen que todos tenemos que mirar de un modo hipnotizado esta cumbre, porque de esta cumbre casi depende el futuro del Perú? Pedro. Bueno, no, en realidad yo diría que la cumbre no tiene tanta importancia, y habría que recordar además que la cumbre es en el Perú, pero es de todos los países de América Latina, y por lo tanto la cumbre ni siquiera tiene una agenda andina, tiene una agenda mucho más amplia. Como tú sabes, los temas principales son el tema de la pobreza y el tema del cambio climático y el medio ambiente. Y en el tema de la pobreza, bueno, ya América Latina no es la prioridad para Europa en términos internacionales, son más los países del África y el Asia, y ahí seguramente habrá algún tipo de declaraciones generales. Y de Europa del Este, ¿no? Claro, va a haber un poco de debate, se teme que hay un poco de debate sobre el tema de el hambre, los productos alimenticios y el etanol, dado que la siembra en el mundo de alimentos para etanol está generando esta alza de precios, y en cambio Brasil está más bien favorable a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cumbre de Viena, que fue la última, la cuarta, esta es la quinta, en la cumbre de Viena en mayo del 2006, Perú y Colombia hicieron lo posible por arrancarle a la Unión Europea un acuerdo comercial más o menos global. Y, por supuesto, Bolivia se opuso en secuencia con Venezuela, con lo cual América Latina demostró su división, división que subsiste y que se ha mostrado de un modo mucho más desgarrado en los últimos tiempos, de tal modo que decir América Latina y el Caribe me parece que es una exageración unitaria, ¿no? Bueno, efectivamente, luego de la cumbre grande hay lo que le llaman las minicumbres, porque la Unión Europea está negociando pues este acuerdo de asociación con los países andinos y también con los países centroamericanos. Son dos negociaciones distintas y se va a aprovechar un poco para discutir el tema. Y en el tema de los países andinos efectivamente hay una gran dificultad, porque efectivamente pues las posiciones políticas y económicas de Ecuador y Bolivia son bastante distintas de las de Colombia y Perú, ¿no? De ahí que se está discutiendo la posibilidad de un acuerdo que tenga, algunos le llaman dos velocidades, otros dicen dos arquitecturas, casi como dos acuerdos en uno, ¿no? y posiblemente eso se discute un poco en la mini cumbre, digamos, que va a haber posteriormente, pero que es un poco distinta de la cumbre propia porque es solo con los países andinos, ¿no? En cuanto a los dos grandes temas que tú has señalado que serán la agenda principal de la cumbre, ¿crees que logremos cosas? Por ejemplo, en la cuestión cambio climático, acabamos de enterarnos de que en Ancash ha desaparecido un nevado y que el pastor Uri ha perdido ya un tercio de su nieve. Y bueno, y tenemos la conciencia de que dentro de 15 años estaremos con serios problemas para el agua. Sin embargo, aquí la inversión minera normalmente, generalmente incompatible con lo que puede llamarse la preservación ambiental, es considerada absolutamente prioritaria por este gobierno. ¿Cómo manejar ambas cosas? Bueno, los estudios internacionales muestran que el Perú, dicen que es uno de los 5 países que va a estar más afectado por el cambio climático, y el principal tema es lo que le llaman el estrés hídrico, ¿no? La falta de agua entre unos 15 o 20 años, y ahí pues efectivamente el tema de la minería y la contaminación que la minería hace del agua va a ser un tema mucho más delicado de lo que es actualmente. Pero en el tema del cambio climático, a nivel internacional, los principales contaminantes, los principales causadores del cambio climático son los países desarrollados, y sobre todo Estados Unidos y China, que no están en esta cumbre, ¿no? Porque como tú sabes, Estados Unidos se ha negado a firmar el protocolo de Kioto, ha sido muy resistente a tomar medidas en este sentido, y China, que ya está casi alcanzando a Estados Unidos en la emisión de gases de calentamiento, también se niega a tomar ningún compromiso, y ellos no van a estar en esta cumbre, ellos van a estar en la cumbre de la PEC, pero la cumbre de la PEC no va a tratar el tema del cambio climático, ¿no? Y Estados Unidos y China son responsables del 40% de las emisiones de gases. Efectivamente, más o menos 22% Estados Unidos y como 20% China, ¿no? Así es. China tiene un menor nivel de desarrollo, pero usa mucho carbón, que es un combustible altamente contaminante, y bueno, los Estados Unidos con todo el uso de esos carros y vans. Sí, etcétera. Pues. Y por eso, sí. Medida, ¿no? Por eso es que yo pienso que a la gente hay que decirle la verdad, ¿no? O sea, ¿qué esperar de verdad de una cumbre como esta? Esperar poco, ¿no? La verdad es esa, o sea, el sentido común, la información más elemental, nos empujan a decir que hay que esperar poco de cumbres como esta. Y sobre todo hay que esperar poco de un mundo manejado por gente que tiene pues dobles discursos, ¿no? Al final, la imagen norteamericana en cuanto a medio ambiente parecería estar encarnada en Al Gore, pero quien manda es Bush. Efectivamente. Y las petroleras, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver ahora con las elecciones que vienen si es que hay algún cambio. Yo creo que es probable que sí, ¿no? Que con los demócratas hay alguna mejora, pero tampoco hay que esperar maravillas, ¿no? Europa ha sido del bloque, algunos países europeos han sido los más preocupados por este tema, y posiblemente aquí pues puede haber algún tipo de cierto mayor encuentro con América Latina, pero finalmente quienes son los más importantes en este tema, como digo, que son Estados Unidos y China, están muy resistentes a cualquier compromiso, ¿no? ¿Y en cuanto a la pobreza y la desigualdad? Bueno, esto creo que es un gran tema, en el cual la experiencia europea, digamos, ha avanzado mucho respecto a lo que llaman la cohesión social, la ayuda que dieron a España y Portugal como los países más atrasados del bloque, y ahora en realidad enfrentan el tema de la integración de los nuevos países, ¿no? Los de Europa del Este y hasta la discusión de Turquía. Pero sin duda el tema principal desde el punto de vista europeo para enfrentar la pobreza, el continente privilegiado no es América Latina. De hecho, muchas de las políticas y de la ayuda de Europa en la lucha contra la pobreza ya no va a América Latina, sino va sobre todo al África y a algunos países del Asia, ¿no? Que son países donde los países han tenido, digamos, Francia, Inglaterra han tenido colonias, y donde efectivamente la pobreza en el África es mucho más grande, ¿no? Y sobre todo hay que decírselo a la gente, porque Europa tiene mucho miedo a la migración por el hambre desde África y también desde Asia. Bueno, efectivamente, ese es un gran tema, ¿no? El tema de las migraciones, porque efectivamente, como tú sabes, ahí los puntos de vista racistas, xenofóbicos en Europa no dejan de tener un peso importante en las distintas campañas electorales y posiciones políticas, ¿no? Y sigue habiendo pues una política de mucha resistencia, digamos, a una mayor apertura y a un mejor clima para los migrantes, ¿no? Claro. Sí. Ahora, se está hablando, por ejemplo, de los bonos de carbono, que para decírselo en común, en sencillo a la gente, bueno, como me lo digo yo a mí mismo, es bien claro, ¿no? O sea, para que yo cuide mis bosques amazónicos, tú me vas a dar plata. Si yo los cuido, tú me vas a dar plata. Entonces te vendo bonos de carbono. Muy bien. Ajá. Y si yo soy europeo y soy rico y tú eres medio salvaje, y si no te doy plata, no cuidas tus bosques, entonces te doy plata para que cuides tus bosques, como tú vas a ser el parque del mundo y tú vas a ser el pulmón del mundo. Muy bien, yo te voy a... O sea, no he visto cosa más patética que esa, la verdad. Pero más allá de eso, el asunto es que los bonos de carbono no están funcionando, digamos, como, digamos, existen, pero las cantidades de dinero que se están transando y transfiriendo, digamos, al Perú o a los países en desarrollo como bonos de carbono es una cantidad totalmente pequeña, precisamente porque los límites a la emisión de gases contaminantes efectivos por parte del protocolo de Kioto y otros mecanismos no está siendo cumplido ni respetado. Entonces, claro, no hay efectivamente una presión real sobre los países europeos y sobre las empresas europeas para reducir su emisión de gases contaminantes, que ellos pueden canjearla por este tipo de compra de bosques, digamos, ¿no es cierto?, pago por los bosques en América Latina, ¿no? Claro. Ahora, Pedro, el asunto es, yo estaba pensando, vamos a ver, y esto, si prospera, si se consagra en esta cumbre, ¿cómo se condice con el perro del hortelano? Porque el doctor García quiere vender bosques, quiere privatizar bosques, quiere que entren petroleras a explorar la selva, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bonos de carbono o perro del hortelano asesinado? Bueno, ahí en realidad hay un enfrentamiento entre bosques versus minería, bosques versus petróleo, pero también hay la opción de la privatización de los bosques para que sean empresas privadas las que cuiden esos bosques y agarren el dinero de los europeos en la compra de los bonos de carbono. En el mecanismo de los bonos de carbono nada impide que este mecanismo no sea de pago a empresas privadas que cuidan millones de bosques en la Amazonía. O sea, lo que podríamos tener es que una empresa internacional europea, digamos, que contamina mucho en Europa, se compra en el Perú 1 millón de hectáreas, las cuida y dice, bueno, como yo estoy contaminando en Europa, ya estoy compensando con este 1 millón de hectáreas que tengo en el Perú, que son mi propiedad privada y que yo las exploto, saco la madera, los animales o la biodiversidad a mi propio antojo, ¿no? Entonces, siempre hay esa posibilidad, digamos, ¿no? Hay 200 millones de pobres en América Latina en diversos rangos, depende desde la mesocracia que miramos esos números. ¿Tú crees que haya menos pobres después de la cumbre? Bueno, no, después de la cumbre no creo. En realidad, no, cuando digo después de la cumbre no estoy diciendo irónicamente 24 horas tras el cierre de la ceremonia, sino en realidad, ¿va a haber acuerdos que puedan aliviar esta situación? Mira, yo soy un poco escéptico al respecto, ¿no? Como digo, digamos, ahorita la discusión mundial está fundamentalmente en este tema de los alimentos y el impacto que ha tenido el etanol y otros cambios internacionales sobre el tema del precio de los alimentos, y hasta ahora no se ve una reacción mundial de los países desarrollados, pero tampoco de los países latinoamericanos muy seria, digamos, al respecto, ¿no? Uh-huh. Los cálculos, como dice el Banco Mundial, estiman que esta alza de precios está generando 100 a 150 millones de pobres más en el mundo, ¿no? Se estima que las reducciones en la pobreza que había en los últimos 5 o 10 años se están perdiendo por cambio de este aumento de precios de los alimentos. Sin embargo, no se ve que haya una toma de posición, unas medidas muy claras para poder resolver este tema y hacer pues que el hambre que se está generando ahorita con el alza de precios no esté agravando la pobreza como está sucediendo, ¿no? Hay que decirle a la gente también, por si acaso, como información y no como insumo subversivo, que Nestlé ha ganado más plata que nunca con el alza de los alimentos. Bueno, efectivamente, claro, el alza de los precios de los alimentos tiene esta otro lado, ¿no? Afecta a los consumidores, pero desde luego significa ganancias para las empresas, ¿no?, nacionales e internacionales. Danone también, ¿eh? Danone también. Seguro, claro, ¿no? Todas las empresas internacionales de alimentos, y en el Perú seguramente Alicorp también, digamos, ¿no? Ah, pero por supuesto, Alicorp tiene que ser la primera en decirle muchas gracias al etanol, que es un factor indiscutible en esta inflación alimentaria, que tampoco va a ser, parece, un tema a tratarse en profundidad en esta cumbre, ¿no? No, me da la impresión que no, ¿no? Como digo, creo que tanto el país, desde el punto de vista de los países europeos, como de algunos países como Brasil, que es muy favorable al etanol, este tema es un tema bastante delicado y yo no creo que se lleguen a conclusiones. Claro, claro, con el egoísmo gigantesco del país continente, ¿no? Brasil, como tiene, claro, como tiene, es como es casi la China de América Latina, efectivamente tiene países dentro de sí a los que podría o que podrían dedicarse a los biocombustibles sin mayores pérdidas internas. El asunto es que poblar el planeta de los biocombustibles va a ser, sin lugar a dudas y de modo inexorable, un destino de hambre para muchísimos. Ya lo está haciendo, ¿no? Ya lo está haciendo, efectivamente. Correcto. Pedro, muchísimas gracias. Pedro Franque, economista, profesor de la Católica, director de la revista Bajo la Lupa, revista que recomiendo fervientemente, ha estado con nosotros hablando sobre la cumbre que ya empezó. Lo hemos notado por el tráfico. Ojalá que lo notemos por las conclusiones. Ojalá que lo notemos por las conclusiones. Lo que tengo que decir, sin ánimo de infundir pesimismo ni de ser aguafiesta, es que ninguna de las otras cuatro cumbres precedentes ha producido algún resultado importante para el mundo. Ninguno, ninguna de las reuniones anteriores, esta es la quinta, ha producido, digamos, decisiones que podrían calificarse de excepcionales y sobre todo que se hayan estado cumpliendo. Lo más curioso además en este protocolo es que vienen unos señores oscuros, un poco anónimos, unos gabinetes de pensadores, entre comillas, hacen la declaración, discuten internamente la declaración, luego la pulen, luego la confirman, luego la tienen lista, vienen los presidentes y la firman. Y entonces, ¿cuál es la cumbre? La cumbre es de estas oscuridades que son los entornos de cada presidente, o la cumbre es de los presidentes que fingen discutir lo que ya está absolutamente aclarado y absolutamente determinado. O sea, realmente es un asunto como para decirle a los que cortan el jamón, ¿hasta cuándo van a tener ustedes la gran prensa que no merecen? ¿Hasta cuándo van a crear las expectativas que siempre van a defraudar? Es decir, no ha habido cumbre en el mundo que haya cambiado el mundo. El mundo no cambia por las cumbres. El mundo cambia desde abajo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y si no, pregúntenle a las Naciones Unidas, que al final de cuentas es la cumbre permanente del mundo. Es una cumbre endémica, crónica, vitalicia, inagotable. Pregunten a las Naciones Unidas cuál es su papel ahora. Y dirán, si son honestos, bueno, somos la comparsa de los que mandan.